Sigan en sintonía de Radio Sendas FM con Sonido Estéreo Celestial. Vamos a tomarnos de las manos. Te adoramos, Señor, en espíritu y verdad. Levantando las manos al cielo en santidad. Tu santa y dulce presencia podemos sentir. Unidos todos a una voz en adoración. Tomados de las manos, unidos como hermanos, por la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, cantando por todo el mundo, llevando el amor de Dios, y al fin la gloria del Señor por siempre resplandecerá. Te adoramos, Señor, en espíritu y verdad, levantando las manos al cielo en santidad. Tu santa y dulce presencia podemos sentir. Unidos todos a una voz en adoración. Tomados de las manos, unidos como hermanos, por la sangre de corazón de Dios al corazón del hombre. Sendas FM 107.3 MHz con sonido estéreo celestial. En Sendas, esta es la hora. 4 de la mañana con 32 minutos. Sintoniza 107.3 FM. Como a nadie en esta tierra yo te amo, Dios, porque tu amor me ha rodeado. Como un manto de tu amor me has cubierto y me has dado aliento. Cuando mi espíritu desciende,

lo buscas hoy, lo encontrarás. Si lo alabas hoy, fuerzas te dará. Alabemos hoy, oh santos de Dios. Es porque aquí está, dale ya tu amor, amándote está. Él nos sanará y nos limpiará nuestro corazón y toda nación. Radio Sendas FM con sonido estéreo celestial.